cuando están en Twitter o están en Facebook, ya que vamos a hablar de redes sociales. Comenzamos finalmente la entrevista. Siento la tardanza. A mi lado está Eliana Quiroz, activista web y especialista en redes sociales. Bienvenida, Eliana, y muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, Libertad. A ustedes muchas gracias por la invitación. Para nosotros, fascinante este mundo, fascinante y medio extraño, porque tuve la oportunidad de hablar estos minutitos extras con Eliana y confesarle algunas de mis susceptibilidades y miedos al respecto de la red social. Pero, para comenzar, Eliana, ¿qué es una red social? Para que lo tengamos claro. Ok, una red social virtual. O sea, le decimos redes sociales, pero bueno, las redes sociales genéricamente pueden ser también físicas, ¿no? O sea, de carne. Pero una red social virtual es un espacio donde, un espacio virtual donde te encuentras con gente, amiga o no tan amiga, donde con la cual interactúas, básicamente. De acuerdo. Entonces, estamos hablando de un formato digital. Tenemos esta red de amigos, pero es a nivel, o a favor, en realidad, a través de la computadora. Exacto. A través de internet, digamos. De acuerdo. O sea, no necesariamente computadora, porque podrías hacerlo a través de móviles. Celular, ahora ya la tecnología lo permite todo. Sí. A ver, las principales redes utilizadas, ¿cuáles son? En Bolivia, Facebook, totalmente. Tenemos más de 1.700.000 cuentas creadas desde Bolivia. Después, otra red social muy utilizada es Twitter, aunque mucho más pequeña. Sin embargo, bueno, no sabemos realmente cuántas cuentas hay en Twitter. Faltan estadísticas porque precisamente el universo es pequeño, por lo tanto ninguna empresa privada está dispuesta a invertir para sacar estadísticas y el gobierno tampoco. Pero lo interesante de, si digamos Facebook es masivo, Twitter es como un crisol de opinión pública. Ha concentrado no solo en Bolivia, es normal, eso pasa normalmente con Twitter en otros países, pero ha concentrado algunas personas que generan opinión, periodistas, pero también personas especializadas en algunos rubros, políticos, por lo tanto es un espacio interesante para ver qué se está discutiendo. Ya me estás pintando el panorama, pero igual te lo pregunto, ¿cuáles son las diferencias entonces de Facebook y de Twitter? A ver, yo creo que la apropiación social es lo que importa, no tanto la tecnología. Ha hecho un poco que Facebook sea un lugar más de red social, es decir, donde entras a interactuar con tus amigos. Entonces ahí tú subes tus fotos, conversas un poco, miras lo que están haciendo tus amigos, qué actividades tienen, etcétera. Alguna gente dice que es más un poco de chisme, ¿no? Sin embargo, hay espacios muy interesantes en Facebook. También hay espacios de web activismo, es decir, de posturas políticas, de debate. Probablemente son menores que esta actividad más social, más meramente social. También porque cuando tú vas a contactar a alguien en Facebook, esa persona te tiene que aceptar, ¿ya? Sí, haces una invitación y te aceptan. Por lo tanto, terminas como un poco definiendo tu propia red social y quién te lee, supuestamente. En Twitter no hay esto. En Twitter tú sigues a la cuenta que tú quieres. No te tiene que aceptar. No tienes que inscribirte. No tienes que aceptar una invitación. Claro, tienes que tener una cuenta, por supuesto. ¿Pero quién está dispuesto a hacer? Tú puedes seguir a quien quieras en Twitter. Por lo tanto, esa característica hace que tú comiences a seguir a las cuentas que generan algún valor informativo para ti. Obviamente, dependiendo de los intereses que tengas. Claro. Puede interesarte la farándula y entonces seguirás a gente de farándula. Puede interesarte la política y entonces seguirás a gente de política. Puede interesarte la danza y entonces seguirás gente de danza. Puede interesarte fotógrafos, hay muy muy buenos fotógrafos. También puedes seguir estos fotógrafos. Entonces comienzas tú a como a ser selectivo en el tipo de información o el tipo de interacción, digamos, que quieres conseguir en Twitter. Por lo tanto, yo diría que esa es un poco la diferencia mayor. Por un lado, Facebook es como un poco más de interacción social, ¿no? De buscar amigos, sí, pero también hay espacios, es un mundo muy grande Facebook. Facebook es la red social más grande del mundo también, entonces puedes encontrar todo, desde lo muy muy bueno hasta lo muy muy malo. Y en Twitter también, por supuesto, pero es más chico en general también en el mundo, solamente que es como más informativo y por lo tanto también la gente a veces no lo entiende mucho. O sea, entras, si vienes de Facebook, entras a Twitter y dices, bueno, ¿y aquí qué hago? Claro, es otro lenguaje entonces. Es un lenguaje muy complicado, además son 140 caracteres, por lo tanto, nos acostumbramos a abreviar muchas cosas, a crear mucha jerga, mucho más que en Facebook o mucho más que en otras redes sociales. pero más que eso, es como tú generas opinión y te preguntas, ¿y a quién le interesa la información que yo genero? Es lo primero que pasa cuando entras a un espacio donde vas a poner algo tuyo. Y después, cuando resuelves eso, dices, bueno, y la información, ¿cuál es la información que a mí me interesa? A veces no está muy claro. Claro. ¿Y quién me la puede dar? O sea, a ver, yo quiero saber de geografía. ¿Cómo hago para conseguir cuentas que hablen de geografía, la geografía que a mí me interesa? Entonces, ¿cómo consigo esas cuentas? Entonces, ahí es como, es informativo. El valor de la información no está muy claro en el mundo, no solo aquí, no solo en las redes sociales. La gente que valora la información para generar valor en su vida, es decir, para ganar más plata, para ser más feliz, para tener mejores condiciones de vida, no es todo el mundo. Ya, es algo un poco, es una idea un poco abstracta. Entonces, cuando ingresas a Twitter y lo que estás aprendiendo es a darle valor a la información, es como raro. Y lo que nos estás explicando precisamente queda claro que estamos hablando de un lenguaje particular, un nuevo lenguaje creado. No solo en la forma de escribir, en la forma de ser más sintético en las frases, utilizar una jerga personal, pero incluso diría también Facebook, en Facebook, sí, porque además ya hay un lenguaje que se ha establecido con los mensajes de celular, que también ha hecho que empecemos a reducir nuestros mensajes, el por o el para, la X. Ah, bueno, entonces eso sí. Ya empezamos a tener un lenguaje más reducido. Se podría hablar de un nuevo lenguaje definitivamente, y entrar a las redes sociales es ingresar a un nuevo mundo. Ahora, yo te pregunto, tú que eres una especialista, Eliana, y les quiero contar algo, le iba a preguntar, pero ella está en este momento leyendo... No, tú tranquila. No, los tweets... No, yo soy multitasking. No, pero lo quiero contar, sí, porque esta yo me imagino que es una de las características frecuentes. Quien está en Twitter o quien está en Facebook constantemente tiene la posibilidad de acceder. Twitter es inmediato igual que Facebook, sí. Y puede recibir todos los comentarios y opiniones. Y le decía yo, precisamente a Eliana cuando entró, que yo tengo cierto temor y pánico a hacerlo. Tenemos aquí en WW Radio Deseo la posibilidad no solo de escuchar la música o los programas por internet, sino de recibir constantemente los mensajes. Yo no tengo en la computadora. Eliana es testigo, aquí tengo una computadora. Yo no abro ni el Facebook, ni abro la computadora porque tengo cierto resquemor. Mientras que Eliana está leyendo los comentarios. Cuéntanos, ¿qué están diciendo? Bueno, hay charlas, normalmente hay charlas muy simpáticas. Bueno, están comentando que ya está la entrevista. No puedo comentar algunas cosas, no porque sean malas, sino porque tienen que ver con una subcultura que hemos creado y había que explicar muchas cosas. Claro. Pero, bueno, a ver, aquí dice, jeje, pescotes a los que se niegan a pagar pensión familiar, están hablando también de lo anterior. Sí, que han escuchado, de los padres irresponsables. Están mandando saludos. Bueno, voy a saludar a algunos de los que están. A la Cecilia Contreras, que es la Ceci Sacurita, a la Beatriz Ascarruns, que es Vascarruns, Gabriel Espinosa, el Alberto Canedo, que es Beto Comics, Alejandro Duarte desde Nueva York, hola Ale, cocina y algo más, el Martín Sánchez, que es Tinches, Ana Rosa López, mi voz, mi palabra, a ver quiénes más están aquí, Ricardo Salvatierra, Nicky Neutrón, la Vero Kamchatka, ¿quiénes más? Ahí hay varios. Bueno, ahí... Y están pendientes y están escuchando. Sí, tienen una comunicación. Y yo sigo con la pantalla. Ah, bueno, aquí está Wilfredo Jordán, de Willow PM. Jessica Olivares también, de Santa Cruz. Elizabeth Huanca, Rodrigo Sandoval. No me hagas entrar en pánico. Ya me estoy empezando a asustar. Sí. Noelia Gómez, Alejandro Duarte, Javier Mercado, etcétera. Hay mucha gente. Y la verdad, es para mí es un poco terrorífico, casi Halloween, estoy en este tema, porque me asusta esta posibilidad de que sea tan inmediata la comunicación. Sí, normalmente internet, no solo las redes sociales, vuelve más vertiginosa la vida, y tú tienes que aprender a ponerle el ritmo, ¿ya? Sí puedes, es muy rico a veces estar en ese ritmo tan fuerte, es interesante, porque además te informas mucho, pero a veces también te quieres desconectar y te desconectas, ¿no? O sea, te quieres decir, bueno, gracias, también puedes decir, por si acaso, los próximos días no estaré. Avisar para que no se preocupen, porque sí, también la por gente supuesto, se preocupa cuando uno no recibe. A ver, Eliana, ¿cuáles son los beneficios de estar o integrar una red social digital? Ya, yo creo que principalmente es este valor de la información del cual hablábamos. Tú puedes recibir información valiosa para lo que a ti te interesa a través de las redes sociales de una manera filtrada, es decir, hay un concepto que se llama curaduría, que viene del arte y que ahora se está utilizando mucho en redes sociales, que es este filtro, este intermedio entre el enorme mundo de información que hay en internet y lo que a ti te interesa. Entonces, tu red social sirve como una curaduría. O sea, tú lees a la gente de tu red social porque confías en esa gente y sabes quiénes son. O sea, a la larga, aprendes quién es quién, uh-huh. En quién puedes confiar más, claro. En quién puedes confiar menos. Y entonces comienzas a leer la información de una manera filtrada. Primero te reduce tiempo, por lo tanto no tienes que buscar tanta información. Tú también aportas, por supuesto. Y esta información te puede servir, por ejemplo, para temas de salud. Me contaba una amiga que tenía una perrita con cáncer. Y acá no había alguien que le dé el tratamiento. Entonces consiguió un link en Estados Unidos, un doctor le dio todo el tratamiento. Aquí encontró un especialista y pudieron tratar a la perrita. Ya, eso es wow. Después, trabajo. Yo he conseguido trabajo por temas por internet y se difunde mucha información de trabajo por internet. También información en general del área que a ti te interese. Hay muchos intelectuales que están en redes sociales y tú puedes recibir de primera mano las investigaciones, los hallazgos que ellos tienen. Puedes entrar en una charla con ellos. Es una forma mucho más directa de llegar a la gente. Es decir, te sirve para mejorar tus condiciones de vida en general, pero también te hace la vida más llevadera. O sea, te hace la vida... tu red social está contigo, cuando tú quieres, claro. Entonces, si por ejemplo una noche no tienes ganas de salir, pero tienes ganas de hablar, pues ahí están, jugamos mucho en Twitter, sobre todo jugamos mucho, puedes proponer un juego, puedes charlar, puedes compartir música, te hace la vida más dulce. creo que es básicamente eso, es un tema de informativo y es un tema de red social, pero también creo que ya en la parte política, que también es importante, te permite activarte políticamente. Puedes hacer activismo en serio, igual presencialmente es importante hacerlo, pero creo que en web te permite llegar a más gente y armar un grupo que pueda demandar o que pueda apoyar una causa de una manera más rápida. Y recuerdo la Primavera Árabe, precisamente, que gracias a las redes sociales ellos se pudieron conjuncionar y trabajar y realizar un movimiento conjunto y encontrarse en ciertas calles y hacer sus manifestaciones respectivas. No sé si en el país todavía estamos conectados a ese nivel. No, todavía no. El gran problema que hemos encontrado, hemos estado intentando hacer algunos estudios, un poquito de acercamiento con la poquísima información que hay sobre internet en el país, y nos hemos dado cuenta que a todo nivel, excepto la gente que es más de web, digamos los activistas o la gente que llamamos de la comunidad tuitera o las comunidades de software libre, hay muchas comunidades online, blogueros, etcétera, excepto esa gente que son ciudadanos que ingresan a web y aprenden las herramientas, el mayor problema es el desconocimiento de las herramientas. Es decir, la gente no sabe utilizarlas, no sabe los niveles de privacidad que puede poner en sus perfiles, no conoce todas las posibilidades que tiene, las mal utiliza. Entonces, primero es que somos poquitos. El 30% de las personas en Bolivia usan internet. 30% ya es considerable, pero igual es la minoría. En Facebook tenemos 1.700.000 cuentas, en Twitter tendremos, no sé, algunas pocas. No hay mucha gente que esté en haciendo cosas diferentes, digamos, en redes sociales. Normalmente entran a chatear, a buscar información y probablemente mandar correo electrónico. Pero después ya el otro mundo, el mundo de no solo de redes sociales, sino ya de utilizar muchas herramientas. Te voy a contar algunas. Storyfy, que te sirve para hacer una sistematización de evento, por ejemplo. Prezi, que es una presentación en Flash que es preciosa. Google Docs, toda la opción que tienes de Google Maps. Hay miles, o sea, para lo que quieras, para editar, para videos, para fotos. Una red social nueva que estoy ahora descubriendo, que estoy fascinada, que es Instagram, para fotógrafos aficionadísimos como yo. O sea, chiquititos, pero que te permite sacar lindas fotos. O sea, no tenemos el conocimiento de las herramientas y no sabemos usar las potencialidades. Por lo tanto, no creo que se pudiera dar una manifestación tan grande como la que se ha dado en Egipto, pero sí hemos tenido un evento de ciberactivismo que ha sido asociado muy fuertemente a una experiencia offline, que es el TIPNIS en la octava marcha. Sí ha habido un evento de ciberactivismo ahí, pero eso mismo ha mostrado la debilidad de las habilidades que tenemos. normalmente ha sido gente activista de calle que ha entrado a la web y que incluso así menos conocían las herramientas. Es verdad. Y aparte de esto que nos indicas sobre un panorama a nivel nacional, yo quisiera preguntarte, así como nos has dado todos los beneficios, ¿cuáles son los posibles riesgos o peligros de las redes sociales? Encuentras información, pero puedes encontrar mentiras, puedes encontrar información falsa, puedes encontrar falsos amigos. Cuéntanos, ¿cuáles son los peligros? Bueno, lo primero que creo que me gustaría decir en eso es que la red social es como la vida offline, la vida real, claro. Para mí es real. Sí, las dos son reales. Sí, la vida que para alguien que maneja. Le digo offline, ¿no? O sea, fuera de internet, digamos. Es lo mismo. O sea, cuando tu mamá te decía no hables con extraños, ¿no? Es lo mismo en las redes sociales. O sea, no es que no hables con extraños, pero no interactúes tan fácilmente con todo el mundo. No des tu información privada tan fácilmente. Y esas son como las normas de seguridad básicas. No pongas tu dirección de casa ni de oficina. Trata de no compartir fotos o detalles muy personales que puedan llevar no solamente a que sepan cuál es tu identidad o dónde vives, sino cuáles son tus afectos, ¿no? Creo que hay que entender que las redes sociales y el internet en general son una plaza de, no solamente, digamos, de un contacto como Facebook, como de cara a cara, sino incluso más intenso. No es como estar en la esquina de una calle, es como estar en un estadio. Es mucho más fuerte. O sea, y tú estás diciendo ahí cosas que todo el mundo está leyendo, seguramente con muy buena intención la tuya, pero que no necesariamente entiendes cuál es la actitud de la gente que está leyendo, cómo lo está leyendo, cómo lo está recibiendo. Entonces, yo diría, además de no compartir cosas muy personales, etcétera, en los mensajes, ser lo más claro posible. Si quieres, por supuesto, que mucha gente te entienda, ser muy explícito, muy claro, para evitar malas interpretaciones. Y yo diría incluso entender que las redes sociales no son para compartir todas tus cosas personales, creo. O sea, como yo no le cuento algunas cosas a nadie en la vida, son solo para mí. ¿Por qué las voy a compartir en Facebook, donde tengo 5.000 contactos? Y eso es lo que probablemente la gente no entiende, que no solo está hablando por su amiga o su amigo ahí, íntimo, sino que está leyendo normalmente, si no sabes además niveles de privacidad, ¿no? Está leyendo muchísima gente. Entonces, tener un poco más, creo, de cuidado con la privacidad, de la intimidad personal, y a partir de eso ir tomando las decisiones en las redes. Y algo que me parece fundamental y que lo acabas de decir, Diana, es que tenemos que aprender a conocer las categorías de privacidad. Es decir, tenemos que saber, tenemos que aprender antes de inscribirnos, tenemos que saber qué poner, a dónde irnos, porque la verdad es que quien empieza en Facebook no tiene idea de cómo. Pero está todo escrito. El problema está bastante fácil. Uno no se pasa el trabajo de leer, simplemente pone su foto, la mejor foto, retocada, lo que mejor encuentra, y nada más. Claro, es como cuando te compras una radio, vas a tu casa, dices, lee las instrucciones antes de usarla, la usas y lees las instrucciones después. Si es que pasa algún problema. Claro. Si no, ni siquiera leemos las instrucciones. Claro. Esa es la realidad. Bien, y yo quiero retomar este tema que le decía Diana ya casi cerrando. Es fascinante este mundo, sin duda, pero también es terrorífico por el nivel de privacidad. Yo confieso, y tengo que hacerlo a todas las personas que me escuchan, realmente, que les agradezco mucho, que no suelo estar contactada al Facebook de manera permanente o inmediata, porque me siento ciertamente intimidada. Soy muy proclive a los comentarios. Entonces, me es muy complicado establecer este tipo de comunicación. Ahorita, por ejemplo, Eliana está revisando qué nos están diciendo. Me están reclamando que no les he saludado a algunos. Etcéterum, hola, ¿cómo estás? El Tincho también, ¿cómo están? ¿A quién se había saludado? Es otro. Ah, es el Tincho. Después, Julia, la Julia Sonco. Ahí estamos, eso es. Bueno, y cuéntanos si hay algún comentario acerca de... Estoy tratando de ver, a ver, no sé si mira, que no estaré dispuesto a evitar, ¿no? Creo que no. Si alguien tiene una pregunta o comentario que quieran que lea en línea, ahora en la radio, adelante, por favor. ¿Y bien? Cuéntale sobre la organización desde las redes sociales para la demanda sobre la manzana 1 en Santa Cruz. Sí, esa ha sido una de las últimas, digamos, actividades, movilizaciones en web. Ha funcionado primero en Facebook, después en Twitter. Pritzker y ha convocado a gente para que vayan a defender el tema de la manzana 1 en Santa Cruz. No, no, es cultural, lleno. Por si acaso. Sí. Es una galería. Sí. Ya, eso es. Ven aquí, segundos, eso grande. Sí, ya, estamos. Muy bien. Liana, ¿por qué es importante estar en una red? En primer lugar, no tienes que estar en la red. Si quieres, puedes estar, si no, está bien como estás. ¿Qué es lo interesante? Yo creo que te da el acceso a la información que no siempre vas a poder obtener tan rápidamente. ¿Y por qué es importante tener más información? Yo creo que porque el mundo está así acelerado, ¿no? O sea, tienes que poder estar en el mismo ritmo, no solamente para mejorar tus condiciones laborales, que es muy importante y lo puedes hacer, sino que como que te pierdes muchas cosas en el mundo y tu capacidad de aporte al mundo se ve reducido. No solamente digo, ¿no?, las condiciones para mejorar tus condiciones, sino para poder hacer este aporte. Y también porque te acerca con amigos, amigos que conoces en la web, amigos que tienes de antes, que no tienes todo el tiempo de frecuentar. Y antes de que salgas de ese tema, quiero preguntarte, porque precisamente por los ruidos o pedidos, no hables con desconocidos, pero si tú entras a la red y estás inscrita, ¿significa que solamente tienes que recibir a los que conoces, a tus amigos de colegio, amigos de universidad, amigos de maestrías, amigos de trabajo, o puedes abrirte a otros con los riesgos que implica igual, digamos? Si quieres, solamente con la gente que conoces. O sea, hay diferentes estrategias, depende cómo es también tu nivel de libertad de exposición, ¿no? Normalmente lo que pasa, pero, sin embargo, es que comienzas a conocer gente que no conoces de la vida offline, ¿no? Y lo que pasa es que vas conociendo a esa persona de a poco, como pasa también fuera de la red. Y vas viendo que hay gente que te cae bien, hay gente que no te cae tan bien. Y con la gente que te cae bien, normalmente comienzas a establecer una relación un poco más cercana y normalmente te conoces. Pero digo una cosa, hay una receta para identificar a los más mentirosos, porque obviamente cuando ves cara a cara pueden haber muy buenos mentirosos, pero por ahí tienes el chance de saber por la mirada o por gestos verbales, no verbales en realidad, que alguien no te está contando la verdad. Pero si estás en pantalla no vas a saber, te puede decir que la persona es un intelectual capísimo, inteligente, que estudió no sé dónde, y de repente es un chico de 18 años que recién está saliendo de colegio. ¿Cómo puedes darte? ¿Hay alguna receta para identificar mentirosos? Yo creo que la práctica de la vida, ¿no? Eso te va enseñando un poco, cuando conoces a la gente, tú vas aprendiendo eso. Pero también yo te diría de una manera un poco más cínica. Cuando tú conoces a una persona presencialmente, también te puede decir que es una persona, no sé, muy buena, o tú puedes captar que es una persona muy buena, muy interesante, y no es cierto. También te puede decir que, no sé, o sea, que ha escrito un libro e incluso mostrártelo, y eso no ser cierto. Depende de la intención de la gente, de cuán sincera quiere ser. Más allá de la red. Más allá de la red. Ahora, normalmente la gente, te digo, en red, es una comunidad. No es la relación que tú estableces con una persona. Normalmente es la comunidad que va conociendo al nuevo que llega, o a los nuevos que llegan. Entonces, tú vas mirando cómo interactúa esa persona contigo, con otras personas, y te llama la atención probablemente, y cuando vas de visitas y es de otra ciudad o estás aquí, puedes hacemos juntes, o sea, convocamos a gente para que nos conozcamos entre todos, o puedes decirle de tomar un café. Es más complicado el tema del café, porque no sabes realmente, eres tú y la otra persona, y no sabes bien con qué te vas a encontrar, desde cosas muy peligrosas que quién sabe, ¿no?, hasta cosas que sea un pesado, y entonces como la cortas, claro, ¿no? Pero que te arrepientes de haber citado para el café. Pero eso también es un cambio de actitud que te vuelve un poco más abierto, sí, más suspicaz y más cuidadoso. Pocas veces yo voy, le pido un café a alguien, del Twitter, o bueno, el Twitter es con más confianza, pero digamos de Facebook, jamás. Porque es mucho más grande esa red. Yo no sé quién está. Claro, ya no sé quién está ahí. Sí, algunas veces me parece muy simpático, o sea, me parece una persona muy interesante por las cosas que postea, las fotos, los links, los libros o los comentarios, y me llama la atención. Por la pasión que habla Eliana Quiroz, activista de web y especialista en redes sociales, intuyo la respuesta que me va a dar. La última pregunta que le hago a Eliana, agradeciéndole que haya venido al programa. ¿Tú crees que se puede llegar a controlar las redes sociales como es deseo del gobierno y como acabo de leer en el titular de La Razón que la ONU también se está planteando la posibilidad de tener control sobre las redes? Primero hay que entender que las redes sociales son de propiedad privada. O sea, son empresas privadas. Twitter es una empresa privada, Facebook es una empresa privada, YouTube es una empresa privada, etcétera. Por lo tanto, para controlar las redes sociales, la administración de las redes sociales, tendrías que hablar con estas empresas privadas. Si lo que quieres es controlar el contenido que publica la gente, tendrías que bloquear el acceso a esas redes sociales, como China. Por ejemplo, en China no puedes entrar a algunas redes, a algunos sitios, etc. Pero controlar cómo lo que la gente pone ahí, yo creo que es muy costoso. O sea, supongo que se puede técnicamente, pero es muy costoso. Y finalmente siempre uno le encuentra la salida, darle la vuelta a la norma. Lo que yo veo es esas dos decisiones. O sea, cortas el acceso a las redes, lo que va a resultar, se me ocurre, en la creación de otra red. Uh-huh. ¿Ya? Como que explicas a la gente que hay ciertas cosas que no se deberían hacer. Hay un autocontrol en las redes, o sea, todo lo que es pornografía, armas, etcétera, no está permitido en la web y se puede denunciar a las empresas, al Twitter, a Facebook, etcétera. Hay un autocontrol, si me cae alguien mal, lo dejo de seguir, uh-huh. o lo bloqueo, uh-huh. Hay formas. Y lo otro, sí, yo creo que sí es posible hacer algunas cosas, pero es muy costoso. Y no creo que como país tengamos la capacidad de hacerlo. ¿Tú estarías de acuerdo en hacerlo? No, porque mira, si a mí no me gusta algo en las redes sociales, no lo sigo. O sea, sí hay lugares donde no solo se insulta al presidente o a gente política, que además siempre ha pasado, ¿no ves? Uh-huh. Fuera de las redes, siempre hemos tenido periódicos que publican ciertas cosas más en sorna, en la política, etcétera. También hay espacios más privados donde la gente expresa eso. O sea, no son pero las redes sociales son públicas. Sí, absolutamente. Sí, pero los medios de comunicación, los medios masivos también, y también han sucedido cosas ahí. Pero tú compras un periódico, por ejemplo. En la red social no compras. Pero puedes entrar en cualquier momento. Pero haces clic. Claro. Pero y tu tiempo es valioso. Por eso tú no entras al también a partes de la web, porque tu tiempo es valioso y prefieres dedicarlo a otras cosas. No me asusta. Te asusta, pero también es un tiempo. Yo te aseguro, y ahí apuesta con todos, que en un mes tú sí vas a estar en web, porque te voy a enseñar a entrar. Y te va a gustar en ciertos espacios, porque uno administra esas cosas. Pero bueno, volvamos al tema. Elena me está haciendo el desafío. Sí. Vamos a ver si se lo desafío a uno. Mi retrógrado comportamiento. Lo vamos a lograr. Bueno, volviendo al tema. No estaría de acuerdo porque en realidad... no me parece correcto que alguien insulte a nadie, no solo porque sea autoridad, sea cualquier persona. No es correcto. Y eso tiene tipificación de delito, tú puedes decir injuria, calumnia, etcétera, ¿no? Eso ya te da, lo que habría que hacer es legislar eso para redes sociales. No sé si la legislación ahorita puede utilizarse para que un insulto o algo que te ha dicho alguien puedas utilizarlo en redes sociales. No sé, ¿no? Tal vez eso habría que... Creo que no. ¿No? Eso habría que... Eso sí me parece correcto. Después, siempre pasa. Eso es normal, es parte de la humanidad. Hagas lo que hagas, va a seguir sucediendo. Entonces, si la intención es que la gente no se exprese de ciertas formas soeces con relación a autoridades, no vas a lograr eliminar eso si es que quieres controlar las redes sociales. No es la forma. De hecho, puede ser, más bien puede haber una reacción adversa, ¿ya? Por otro lado, si hay contenidos que a mí no me gustan en las redes sociales, yo no los sigo. O sea, hay contenidos que me parecen fuertes, por ejemplo, animales, no sé, hay unos sitios que publican animales destrozados, no sé qué. Yo no lo hago, me hiere mi sensibilidad. Yo bloqueo esas cuentas. Y eso, yo creo que lo hace todo el mundo y entiende la gente. O alguien que me molesta, eso se llama un troll, ¿ya? En las redes sociales es un troll. Alguien que entra y te molesta, y normalmente es anónimo. ¿Qué haces? Lo bloqueas. O aprendes a vivir con tu troll y eres un poco hasta orgulloso de tu troll. Dices, tengo un troll. Eres tan interesante como tener un troll. Esa es la lógica de un internet. un troll, un duende, un monstruo. Claro. Realmente. Quiero agradecer nuevamente la presencia de Eliana Quiroz, activista de la web y especialista en redes sociales. Ha sido muy agradable conversar, charlar contigo. Muchas gracias por haber venido aquí al programa Blanco Negro. Muchísimas gracias. La verdad la pasé muy bien. Me parece muy interesante que abran estos espacios. Creo, sin embargo, que se pueden también hablar de unos contenidos un poco más profundos en temas de web. Por supuesto. Hay políticas públicas, hay software libre como política pública, que eso me parece interesante. Hay derechos digitales que creo que podríamos explorar y podría presentarte a alguna gente que puede venir a visitarte y hablarte de esos temas. Maravilla, compromiso hecho. Así nosotros nos comprometemos también para hablarlo del software libre, que también es un tema que lo tenemos pendiente. No nos alcanza el tiempo, pero obviamente está pendiente. Muchas gracias, Eliana. Muchísimas gracias a ti. Ya volvemos.